transmitiendo en vivo y en directo desde la República de la Cuarta Generación, donde los pajarillos vuelan y nos cantan canciones de esperanza y las palomas persiguen a los presidentes. Eso es Cállate Podcast. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Me canso ganso. Hola amigos de la Cuarta Transformación, bienvenidos a este su podcast, ¿qué tal? Buenas noches. Presidencial. Buenas noches, bienvenidos a Cállate Podcast. Ya somos un medio oficial. Ya somos medio oficial, por supuesto. Muy contentos por la reciente toma de protesta de nuestro nuevo presidente. Mi presidente. Cabecita de algodón. Bueno, pues bienvenido, ya estamos aquí en Cállate Podcast, totalmente en vivo. El día de hoy está mi amigo Manolo acompañándonos. ¿Qué tal, amigo Rafa? Rafa de la Cuarta Transformación. Sí, muchas gracias, amigo Manolo. Rafael. De la Cuarta Transformación. Para que se note que es realmente la Cuarta Transformación, el día de hoy nos acompaña. Claro que sí, amigos, esto es un efecto inmediato del nuevo país en el que estamos. Exacto, aquí está con nosotros Donatiu. Gracias al nuevo. El Donatiu de la Cuarta Transformación. Exacto. Es un nuevo Donatiu. Es un nuevo, sí, completamente. Esto es para celebrar, ¿no? Aquí hay palo, hay papitas en... ¿Aquí hay palo? Hay de todo. En la Cuarta Transformación hay todo. Hay todo. Hay abundancia de todo, güey. ¿No ves abundancia aquí en este programa? Hay abundancia de todo. Hay un episodio de la Cuarta Transformación, ¿no? Sí, ya había uno porque propiamente ya había empezado la Cuarta Transformación desde el 2 de julio. Que todos salimos a votar por nuestro nuevo emperador. Ajá. ¿No? Pero ya, o sea, oficialmente ya López Obrador tomó protesta como presidente, ya es nuestro presidente. Sí, ya hay cambios. Ya no es Peña Nieto nuestro presidente, ¿a poco no está chistoso eso? Fíjate que sí estuvo triste un poco, ¿no? Sí, se siente raro, ¿no? Sí, es un poco... O sea, como que de repente así dije... Se siente como añoranza. Te da nostalgia, ¿no? Nostalgia por los memes. Porque sí fue divertido, ¿no? Sí fue divertido, pero va a haber muchos memes con ¿sí nuestro... crees? Sí. ¿No crees que vaya a haber represión? No, ¿cómo crees? No. Un exprista... De repente puede ser así como que... Ya un meme y te bloquean sospechosamente tu cuenta. No, podemos tener este podcast... De hecho, sospechosamente casi no hay memes. Nosotros por eso estamos bien, ¿no? Del lado de la cuarta. Nosotros, por supuesto, sí, por supuesto. No, nada más les queremos sugerir, no hagan memes sobre nuestro nuevo comandante en jefe, porque digo, no es amenaza ni nada, pero no queremos saber qué puede pasar, ¿no? Más vale. Estaría bien. Más vale, qué ¿no? puede pasar. Si tú fueras presidente, ¿qué harías si tú fueras presidente, güey? Yo mandaba No. ¿Has escuchado esta canción? ¿Te acuerdas de esta canción? A ver, la voy a poner. Va desde arriba. ¿Quién canta? Se llama Sara Eugenia. Ah, ahora es secretaria de cultura. Sí, yo creo. ¿Te acuerdas de dónde salió esta canción? No. En los 80s hubo un festival de niños, festival Juguemos a Cantar. De no, salió cada año. Cada año era salió Lucerito, salió creo que ¿y salió ella? Ajá. Eso está muy avanzado para los 80s, ¿no? Una niña cantando que quiere ser presidente en los 80s. Sí, bueno, es antinatural, ¿no? Es que está hablando de gente, de machos, de hombres. O sea, es 2018 y todavía no hay presidenta. Sí. O sea, sí, sí, era mucha ilusión. Pero bien, escucha. Pues sí. O sea, imagínate a López Obrador y con Trump y con... Vamos a echarles unas canicas. Mao Zedong, ¿cómo se llama? Maduro, Nicolás Maduro. Echándose unas canicas, güey. Y el de Corea. Lindo, güey. Y Kim Jong-un de Corea del Norte. Exactamente. Bueno, ahí está, bueno, ya. ¿Qué bonitos recuerdos de la infancia? ¿Ustedes por lo visto no tuvieron infancia entonces? Sí, no. Recuerdo esa canción, pero muy vagamente. Yo no me acuerdo. Pero sí vaya, Juguemos a Cantar. Sí, ok, güey. Muy bien, amigo. ¿Te acuerdas de ese festival? Juguemos a Cantar. No, me acuerdo de eso. Es lo que acabo de decir, güey. Esta canción es de ese festival. Yo no sé qué hacía en los 80. Todos unidos somos amigos. Estaba muy drogado en los 80, no me acuerdo. Sí, ya está. Bueno, vamos ya, de lleno, con la carnita del programa. Nada más déjame ver qué música les voy a poner, porque no encuentro... Algo que esté aprobado por la Cuarta Transformación. Los mensajes de la gente están aprobados. A ver, ahí está, a ver esto. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. ¿Te acuerdas de esa? Sí, eso sí. Algo sirve. Algo hace interferencia. Venga a comprar una cama en Hermanos Vázquez. Sí, es cierto. Waldes troncoso. Sí, era Hermanos Vázquez, ¿no? Hermanos Vázquez. Bueno, de pues, nuestro amigo. Así empezamos este programa el día de hoy. ¿Qué día es hoy, amigo? ¿Alguien recuérdame? Hoy es 4. 4 de diciembre de 1929. Ah, excelente. Y hoy es cumpleaños. Por eso vine también. Ah, sí, o sea, aparte fue por la Cuarta Transformación, obviamente, pero... Sí, claro, había que celebrar. Es cumpleaños de Oscar Berry. ¿Todavía los escuché? Híjole, se me hace que no. Es que el otro día me dijo. Ah, ¿qué te dijo, mi amigo? Que ya no era igual el podcast. Claro. Sí. Y luego, que te hizo ¿te hizo alguna observación? Acerca de nosotros, de nuestro desempeño. No. O sea, que estaba muy bien, pero que... Pero ya no tanto como antes. Ya no tanto, antes. ¿No? O sea, podría estar mejor. Claro. Sí, o sea, crítica constructiva, ¿no? No, bueno, yo... Es la segunda voz que escuchamos que no les parece el podcast nuevo. El sí, Rainbow prefieren el caos. El caos, el viejo cállate. El viejo cállate. Bueno, muy bien, ojalá ahora sí nos escuche Oscar Vera, porque híjole, lo extraño. Entonces, tanto, aparte, man. Nos está invitando a su fiesta el próximo sábado. Uy, no me digas. A las 6 de la tarde en algún lugar de la calle Sangre de Cristo. ¿Sabes esa calle? Sí, Sangre de Cristo. Tu calle claro. Favorita, ¿no? De la ciudad. Es muy, ahí está muy bien. Ok. Ahí, creo que estoy bien. Ajá. Para que asistan todos nuestros amigos. Ah, no, ahí estaremos. Todo nuestro auditorio. No, ahí vamos a estar en el cumpleaños de. ¿Él fue nuestra fiesta? ¿Él fue en nuestra fiesta? ¿Él fue nuestro? No. Sí, fue. Él no fue en nuestra fiesta. Oye, qué bonito video, ¿eh? Ya que estamos hablando de fiestas y cosas así, el día de hoy compartimos con nuestra audiencia. Un video. El video conmemorativo del 10º aniversario. ¿Sí se acuerdan que organizamos una fiesta? Fíjate que yo no me acordaba, ¿eh? Ya se te olvidó. O sea, vi el video y dije, no mames, vamos a cumplir 10 años. Sí. Pues estaría chingón hacer una fiesta. Ya lo empecé a ver y dije, cabrón. Sí. Sí fue extraño porque como que quedó en el limbo, ¿no? Ese recuerdo. Pero bueno, el punto es que ese día lo documentamos claro. Nuestra fiesta, a la que no fue ninguno de nuestros fans, a ¿Nadie? Excepción... ¿No? Fueron algunas personas que no sé que si... Que no eran fans. No eran fans, eran... Acarreados. Acarreados de la familia del controlador. De la mafia del poder. Todavía vivíamos en... Era otra época. En otro país. Era la tercera transformación, güey. O sea, ya era un México... Estábamos en una etapa de transición. Exactamente. Y bueno, por cierto, muchas gracias aquí a las señoras de mi amigo Manolo. A la señora de Manolo. A la señora de Donatello que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Gracias también a Iris, a Itzel, a Isa, que estuvieron ahí acompañándonos. Y esa fue la gran multitud que logramos reunir ese día. ¿Esas pero, son tus señoras? Esas, sí. Sí, ¿no? Sí, ya sabes que yo acaparo. Y bueno, ya está listo el video. Si usted no lo ha visto, pase en este momento inmediatamente. No, en este momento no, porque van a dejar de escuchar. Ah, sí, no, en este momento no. Al ratito que se termine el programa, lo pasen a YouTube. Pasen a nuestro canal. O pasen y denle like y ya luego lo ven. Ah, sí. El chiste es que se vea como que todo el mundo lo vio, sí. ¿No? Pero pasen a youtube.com/cállatepodcast y ahí verán el video. Compártanlo con sus grupos de WhatsApp. Así es. En todos, spamenlos. Está lindo, ¿no? Está lindo. Sí, está bonito. El único problema es que lo que no me gustó es que yo sí ya me veía medio ebrio y me sentía apenado por eso, güey. ¿Es normal? Está normal. pero está lindo, pasen a verlo. Por cierto, ese lugar, ¿podemos decir su nombre? ¿Nos está pagando? Sí, claro. Golem. Va a cambiar de lugar. Sí, pero no se cierra, ¿verdad? No se cierra, lo van a mover así como dos casas para arriba. Ah, bueno. Sí, yo también cuando dijeron que lo iban a... O sea, pensé que era cerrarlo. Sí, ya que lo iban a cerrar. Dije, vamos. Ajá, el bar se llama Golem, es un bar muy... ¿Qué podemos decir? ¿Tradicional? No tradicional. No es tradicional. ¿Popular? Popular. De aquí de la ciudad, de los chavos. No, de, ya de es tradicional, güey, ya... No, porque bar tradicional es como... Es el Luna. Ajá, como eso donde van los dones, ¿no? Los... Y nosotros los viejos. No somos dones. Nosotros estamos bien chavos. Y por cierto, saludos también a Tites, que ahí nos lo encontramos. Ya bien grande, ¿verdad? Ya creció. Ya, dijo creció que tenía 14 años cuando empezó a escuchar. Exactamente, cuando nos empezó a escuchar. Luego, obviamente, se aburrió. Como y ahora ya hace un señor intimidante. Ya es un señor, exactamente, que mide como 2 metros. Pero bueno, es un abrazo allá al señor Tites. Y déjame rápidamente saludar a la gente, ¿no? Si me lo permite. Sí, claro que sí. Porque... Oye, tiempo. Hay que saludar a nuestra amiga Ark Jess Hirschman, que fue la que ¿mande? Se sube. ¿Mande? ¿Ark Hitler? Que Ark es de arquitecta. ¿Arquitecta? Jess Hirschman. Hirschman. Hirschman. Muy bien. Que fue quien estuvo. Es una maniobra para primeros auxilios, ¿no? No sé si. ¿Ah, sí? Hinschlich. Que nos estuvo. Fue la amiga que nos estuvo escribiendo en el Twitter la semana antepasada que no hicimos caso. Sí. No, qué padre, güey. 2 semanas para responderle a la gente. Hola, saludos, arquitecta Jess. Y gracias por decirnos feos, por cierto, que nos dijo ahí feos. Pues digo, ¿en el video nos dijo feo? No, en el Twitter. Nos estuvo comentando muchas cosas en vivo, sí, pero bueno, pues no. No nos dimos cuenta, saludos para ella. Bueno, saludos. Saludos también a quien está en este momento en vivo, Diego AFG, Saku. Hola, Saku, ¿cómo estás? Uy, Saku. Vieja Estefan. No, es vieja, es muy joven, pues. Muy pero joven, pero por ahí empezó a escucharnos a los 3 años. ¿Empezó a escucharnos a los 3 años? Creo que sí. No manches. También está nuestro amigo Coma Inca, que yo tengo la interrogancia, ¿de dónde es Coma Inca, güey? De allá, de Perú. Porque sí decimos que es de Perú, pero ¿de dónde? ¿Qué ciudad? ¿Cómo? ¿De qué provincia? Perú, es Lima, ¿no? Y hay otras... Cusco. ¿Es Cusco, nuestro amigo Coma? No sé. Bueno, ¿hay más ciudades en Perú? Hay... ¿Cuántos estados hay en Perú? Hay comunidades, no sé. A ver, examen de geografía. No tengo idea. ¿Cuántos municipios hay en Perú? Que nos hable un poco de la geografía de Perú, ¿no? Está también nuestro querido amigo, el Inge Pedro Picapiedra, ¿cómo está? Inge, qué volé. Un abrazote hasta Oaxaca. Eduardo Vázquez. ¿Cuántos municipios hay en Oaxaca? Como 1300, ¿no? Sí, como 342 municipios. Está el primazo Oswi. Primo, un abrazote, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Sin Wifi también está con nosotros. Sin Wifi. ¿Y por qué no se escucha? No sé, güey, como que agarró unas antenitas de esas. Con de teléfono, de conejo. ¿No? Ajá. Está Citlas, Daniel Huerta y otras 3 personas que... Un montón de gente desconocida, ¿eh? Mucha gente, güey. No, como que son como sus hermanos ya, güey. Hay gente, hay fans que ya no saben quién eres. Exacto, sí, eso es lo que iba a decir, o sea, desconocidos para mí. Ajá. Fíjate que la semana, ahorita que dijiste que dijo Oscar Vera que le gustaba más el antiguo Cállate. Ajá. Estuvo por aquí fans de Cállate en esta casa. ¿En serio? Y comentaron que está bueno el programa, o sea, que le sorprendió que sobreviviera. Escéptica, porque es fan, es mujer. Es fana. Es fana. Escéptica del programa y dijo, no, del programa. No manches, ¿por qué no son famosos? Es lo que nos preguntamos todos los días. ¿Por qué no somos famosos? Porque es difícil. Es que todo era bueno el problema de la magia del poder. Es como la cuarta transformación. Como nuestro amigo Roberto Ordaz Ruiz, que en la semana nos preguntó: hola, tengo curiosidad, ¿cuál es para ustedes su mayor reto teniendo un podcast? Fíjate que vamos a hablar de los retos que hemos enfrentado a lo largo de 10 años de trayectoria. Rafa le contestó muy bien, muy muy bien, adecuadamente. Por supuesto. El principal reto es que nadie nos oye. Nadie nos oye y que nos enfrentamos a podcasts de güeyes muy famosos. Bueno, sí, es parte, ¿no? O sea, por ejemplo, salió hace un mes, yo creo. Nosotros estamos siempre luchando así de pasar del top 20, güey, ¿no? En iTunes, por ejemplo. Y eso, en los podcasts de comedia, en México. Ahí, en Guanajuato. Y los que empiezan con C. Etiquetados, ¿no? Con Guanajuato. Exacto. Y entonces, hace como un mes sale un podcast de un tal Alex Fernández. Es un comediante, creo. Sí, es un estandopero. Yo, la verdad, no lo conocía. Y fue al primer lugar inmediatamente, güey. Primer lugar en iTunes, primer lugar en Spotify. Pues es que esas cosas de la mafia del poder, pero ya se van a acabar. Güey, tenemos 10 años chingándole y no podemos pasar del 20, güey. Y este güey... taloneándole, literal. Wey. Supongo que es famoso, yo no lo conocía, pero... creo que incluso tiene un especial en Netflix y todo ya. ¿Ya ves lo que siente AMLO? Sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, AMLO tuvo que aguantar, ¿qué? 12 años. 18 años, ¿no? No, 12, ¿no? Llevamos 10 nosotros, güey. Nos quedan 10, dos para lograr ser en dos años el ya. Número uno de los podcasts del mundo. Así es. Bueno, pues ahí está. Sí, pues es difícil, la verdad es difícil. Pero bueno, rápidamente déjame ver, están diciendo muchas cosas aquí en la sí, a ver, cosa. Cállense ya, por favor, porque ya vamos a empezar. ¿Qué desorden es este? ¿Ya no hay esquema o qué? No, sí, pero es que ahorita saludamos a la gente. Ese es el esquema. Daniel Huerta, por ejemplo, nos dice: buenas noches, hoy sí está muy escuchado el programa. Claro que sí, amigo. Pues sí, así es. Saku dice: buenas noches a todos, así es. Ah, Saku. Fan desde el inicio, dice ella. Saku Kerofrog. Sin wifi, dice que él está con datos. No tiene wifi, tiene datos. Datos. Entonces debería llamarse con datos, ¿no? Con datos. Puse por ahí en el Instagram, en una story. ¿In-story? ¿Una qué? Una in-story. ¿Qué es eso? In-story, una historia de Instagram. Puse un corazoncito roto. Anda. ¿A quien lo vio? ¿Quién te rompió el corazón, amigo? Nos rompió el corazón a todos, güey. ¿Quién? ¿A mí también? Porque alguien que es fan de Cállate puso que le recomendaran, que es Instagramer, por cierto. Puso, hace como lunas de preguntas. Entonces le preguntaron, ¿qué podcast recomendarías? Y justo recomendó el de Alex Fernández, güey. Inmediatamente le puse carita triste, güey. Mm. Ahí en privado. Qué mala onda. Y y dijo que no nos sintiéramos que éramos los favoritos. Ah, sí, claro. Oye, pero hablando no de. No lo recomendaré. O sea, es que somos tan chidos que los que nos encuentran no nos quieren compartir con nadie. Es como cuando somos un podcast para hipsters, ¿no? Sí. Somos así un tesoro de... que... No, ya, es que yo escucho un podcast súper underground. Sí, no quiero que nadie lo escuche. 3-5 personas. Sí. No quiero que se haga popular. En vinil tengo los primeros episodios de Cállate. Así es. Oye, hablando de decepciones, déjame decirte que... Bueno, déjame platicarles que... ya lo he comentado aquí, creo, un par de veces. Yo sigo un podcast que se llama El Pasquín. Correcto. Muchas veces. Y por eso se hacen famosos ese tipo de programas. Sí, pues es lo malo, ¿no? Que está uno aquí echándoles porras y bueno, entonces le comenté a Manolo que tenía ganas de invitarlos y entrevistarlos para que, pues, no se platiquen. Es un podcast de política. Okay. Y la verdad sí le saben, a diferencia de nosotros que somos unos imbéciles. Para entender. Para entender la coyuntura, ¿no? Ok. Ya sabes esas palabras. Entonces le dije a Manolo, ¿sabes qué? Los voy a contactar a ver si... pues a ver si quieren una entrevista de, no sé, una media hora y que nos platiquen de cómo ven el futuro de la cuarta transformación, ¿no? Pues, güey, les escribí. Ajá. ¿Qué onda, Pasquines? ¿Cómo están? Soy Rafa de Cállate Podcast. Yo acá diciendo todavía, así como... somos, wey, iguales. Somos, o sea, partners de podcast. Es que, sí saben quién es Cállate Podcast, ¿no? Obviamente. Yo soy Rafa, el de ese podcast, güey. Rafa, ¿sí? Y te contestó un robot. No, espérame, no, güey, bueno, fuera. A ver si se puede hacer aquí una entrevista, estaría chido que estuvieran en el programa y no sé qué, pues ahí estamos en contacto. Me dejaron en visto, güey. Me dejaron en visto, güey, ni siquiera un robot me hubiera contestado. Ah, sí. Su ticket de atención, el cliente es 554-6827. O simplemente Nel, ojete. ¿Y tú quién eres, pendejo? Cualquier cosa, ¿no? No. Bloquearon o algo, por lo menos. ¿Mande? Por lo menos te hubieran bloqueado. Oh, así. Alguien está tocando la puerta. Yo creo que será el controlador. No sé. ¿Quién será, amigos? Pon ¿quién música será? De misterio, güey. A ver, vamos a... Aquí, a ver. Alguien está tocando la puerta. ¿Quién será? Como lo decía un sitcom. Y ahorita aplausos así falsos. Ajá. ¿Será Wally? Sí, entrada de un nuevo personaje. Pero en los sitcoms y eso, las puertas siempre están abiertas, ¿no? ¿Ah, sí? No me he fijado. Y así siempre llega un personaje así en el momento inoportuno. Ajá, claro, claro. Hola, sí, familia, ya vine. Y todo el público, ¡ah, ja, ja! Ya llegó Joey. ¿Qué tal? Bienvenido. Tú llega a la hora que quieras, no hay problema. Llegó el controlador, ¡yay! Ponle el micrófono, a ver. Tiene un laberinto en su playera, ahorita lo vamos a resolver. Ay, ay, ay. No, y así, pues es que así nunca vamos a... No, pues a superar, pues, claro. Sí, por eso es que llevamos 10 años. Mira, y aparte llega y tapa la cámara. Sí, es cierto. O sea, sí. Vale madres, ya. Sí. A ver. Se fue nuestro. Ya está. Ya, ahí está. Muy bien. Ahí seguimos esperando. Tú sigue platicando, amigo. No, sigue pues... con tu programa, güey. Sigue con tu programa. Esperamos. Güey, porque... Bueno, entonces. Luego. No hubo nada de... No me contestaron, güey, me dejaron en visto, así literalmente, o sea... Y estuviste checando todo el tiempo, ¿no? Sí, cada 3 minutos, ¿no? A ver, ahorita me contestan, sí, a lo mejor güey. Están escribiendo. Sí. Entonces... Ni siquiera eso pasó, así de que se viera como... No, nada. Te iban a escribir. No, nada, absolutamente, güey. Entonces, bueno, pues, fue un poco decepcionante porque yo dije, no, pues sí, pues sí van a hacer paro, ¿no? Y pues no, güey, no, resulta que no. Así entonces, es la gente. Pues se siente muy gacho. Así que pues. Así es. Gracias, amigo. Así es la mafia del poder. Así es, güey. Entonces eso acabó. Entonces, bueno, pues si alguien escucha el Pasquín y que sí sé que algunos he escuchado por ahí el nombre de uno o dos. Coméntenle. Fans, ¿no? que nos escuchan, los he escuchado mencionados en el otro. Pues pásenles el recado, ¿no? De que mamoncitos. Qué atención, ¿no? al público. ¿Qué onda con eso, güey? Yo que iba a decir, iba a ser el, así, el ¿cómo se llama? El mashup, así. Es que a lo mejor tú de primera impresión caes mal, ¿no? A lo mejor, yo creo que sí, güey. Mejor sí, que les escriba Manolo. Manolo de primera impresión, así como que... Sí, definitivamente sí caigo muy mal a la primera así impresión. Como que te han debido a stalkear a tu perfil. Así de, ¿y este pendejo quién es, güey? A ver, yo creo que este güey no se está escuchando nada, a ver, habla. Hola, amigos, me estoy escuchando, sí, me apagaste mi micrófono. No, te apagué nada, güey. Hola, controlador, ¿cómo estás? Estoy transformado. Eso. ¿Ya eres el nuevo controlador? Muy bien. Soy cuatritransformado. Ahora ya eres Chairo. Yo siempre he sido Chairo, ¿no? Todos éramos Chairos. Todos éramos Chairos, güey. Todos dijimos... No. Es un honor estar con... Sí, pero hemos dicho que... Con Obrador. Es que ahora los Chairos ya son los verdaderos Chairos, ¿no? Ah, ya se invirtieron las cosas. No. Somos de los Chairos originales. De los... Por eso ahora ya no se sabe quién es quién, ¿no? No, ya es un desmadre, pero nosotros siempre estuvimos con López Obrador. La unión. Ahí está grabado. Es el podcast oficial de la Cuarta Transformación. A los de la Secretaría de Gobernación que están escuchando en este momento, bienvenidos, por cierto. ¿Cómo se llama la secretaria? Imagínate, la olvido, ¿no? Olga Sánchez Cordero. Cabecita de algodón esta que... ¿Cómo? Que vayamos a tener fans así de... Ajá. Del servicio secreto. Sí. Olga Sánchez Cordero, sí. Bueno, saludos a Olga Sánchez. No, yo quiero. Oye, güey, se terminaron las cervezas y... Yo quiero vigilar a los de Cállate. No, yo quería otra. Podía. ¿Ya valí? Ya valí. Te invito de la mía. Bueno, está sí. Muy grande y alcanza para todos. Ay, gracias. Oigan, bueno, esto es un desastre, como se pueden dar cuenta. No hemos avanzado nada. No hemos hablado de prácticamente nada. Eso pasa cuando nos reunimos todos. Oigan, pero bienvenidos. Hace mucho que no teníamos casa llena aquí en Cállate Podcast. Que no estábamos los cuatro exactamente. Es lo que hace AMLO. Es la cuarta transformación. Nos une a todos. Nos unió. La próxima vez ya los cables ordenaditos y todo. Sí, exactamente. Nada más que eso sí, o sea, ya nuevo. No va a haber, o sea, probablemente ya no haya pizza ni papitas ni nada. A lo mejor nos tocan semillas. Porque vamos a empezar a racionalizar los insumos, güey. Pero bueno, eso ya después lo veremos. Oye, tenemos una reseña en iTunes, que siempre me gusta que nos dejen reseñas en iTunes. Si usted, amigo o amiga, no nos ha dejado en reseña, déjenos una bonita reseña, déjenos 5 estrellas, pues para que le muestre al mundo su amor. Su amor. ¿Ah? ¿Qué dijeron? Nos dijo Callanático. Callanático. ¿Qué? Se puso así. Así se llama este usuario de iTunes, Callanático. O sea, es gente que nada más sacó una cuenta de iTunes para escuchar Cállate, ¿no? Yo creo que sí. Callanático. ¿Pero cómo se llaman los fanáticos de Cállate? ¿Callanáticos? Callanáticos. Nunca habíamos dicho, ¿sí? No, pero es un buen nombre. Eso se inventó él. ¿Te acuerdas que yo tenía un podcast hace un tiempo muy exitoso, güey? Sí. Que se llamaba La Maldita Sea. Y mis fans se llamaban los Malditioners. Estaba lindo. ¿En serio? Nunca había escuchado eso. Sí, eran los Malditioners. Éramos. ¿Tenías fans? Tenemos fans, era muy padre, muy divertido. No lo busquen ya, no existe, dejó de existir. ¿Qué estás intentando hacer con tu aparato? Sí existe en la Deep Web. Bueno, dice Callanático, el mejor podcast de la derecha católica conservadora. Bien. ¿Jesús? No, pues eso ya. Y termina con un Jesús lo escucharía. Muchas gracias, nuestro Callanático. Gente, Jesús. Ahora, queridos apóstoles, es martes y vamos a subir a la montaña. A escuchar un podcast. Y a masturmartearnos. Hay que traigo un... A lo mejor así empezó todo. Sí, sí. Que por cierto, soy un masturmartes para los que nos están escuchando también. Estamos regresando a nuestro día original, que era el masturmartes. Todo gracias a la cuarta transformación. Así es. Muchas gracias a nuestro querido amigo López Obrador. Pero tienes razón, güey. No hemos aterrizado en nada. No hemos aterrizado. Porque es la cuarta transformación. A ver, también. Echa el tema, güey. Echa el tema al aire, güey. Mueve la pirinola a ver qué tema cae. Ya hablamos del video del 10 aniversario, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Ya. No. Ay, ya no había llegado. ¿Qué dijimos? Ni modo, ya lo platicamos. Que en YouTube ya está nuestro video del 10º aniversario. Que está bonito. Que nadie nos acordábamos de que se había ocurrido. Pero ahí sales también tú. ¿Ah, sí? Sí, ahí sales tú. Claro. Bien contento. Estás y ay, muy guapo, Ay, gracias. Entonces pásenle ahí al YouTube, ahí está nuestro video del 10 aniversario. Que ya dijimos que AMLO es presidente, López Obrador. Creo que no, yo creo que convendría volverlo a mencionar. Oye, la toma de protesta, ay, güey, qué hueva, güey. Yo no la vi, fíjate. Qué yo iba en el coche, entonces iba escuchando el radio. Güey, qué hueva, o sea, qué pena con la gente. Ya ves que vienen jefes de estado de todo el mundo, güey, ¿no? Uh-huh. Viene que el de China, que ¿Vino Bin Laden? Bin Laden no vino, pero... Porque se murió. ¿Quién vino? Vino, la esposa de Donald Trump, que... Ay, ay, ay. No, vino su hija, Ivanka Trump. Perdón, su hija. Ay, sí. Muy elegante. ¿En serio? Muy y guapa, ¿no? Esa muy, guapa. Muy inteligente. Muy libre. Sí. Y bueno, Evo Morales, por supuesto, vino, claro. Que es el presidente de... Que yo soy de Bolivia, soy humilde y soy pobre. Claro. Solamente soy presidente de Bolivia, pero soy humilde y soy pobre. Sí, y traje... O sea, su imagen es, soy humilde y soy pobre. No es para nada un dictador, ¿eh? No. Y traje mi llama aquí. No necesita decir nada, nada más necesita decir, soy humilde y soy pobre. Sí. ¿Habrá ido al mar después de eso? ¿Al mar? Pues así, ¿al tiene mar? Pelea con... No tienen mar, con Venezuela. Bolivia... ¿Bolivia no tiene mar? No, se lo quitó Venezuela, ¿no? ¿Quién se lo quitó? No sé. ¿Perú? México. Perú. El PRI. Vino Maduro, pero a él no lo invitaron. ¿Pero Maduro? Nicolás Maduro. Pero antes era Inmaduro. Híjole, güey. A ver, déjame. Ay, güey. Podemos hacer una reseña, ¿no? De la... ¿Cómo se puede llamar? ¿Inauguración? Inauguración de la Cuarta Transformación. Lo coherente... Conciso. Sí, No repitió nada de lo que había dicho. Al grano. Como en 18 años. Pero lo que yo digo es, o sea, de verdad, o sea, tiene toda esta gente. Uno como sea, bueno, ya está acostumbrado, ¿no? A los políticos mexicanos, güey. Pero viene toda esta gente que yo creo que a decir, pues hay que ir rápido, o sea, nos tengo toca otras ir. Otras cosas que hacer. Hay tantas cosas importantes. Bueno, vamos a. Vienen por tamales, güey. Vienen boletos para. Vienen a México por tamales, güey. Tamales y atole. Y pozole, güey. Exacto. Exactamente, güey. Y te tienes que aventar 3 horas de discurso, güey. No habrá sido como una. ¿Cómo se llama? Como una distracción. Porque mientras pasó algo. Estaba pasando el G20, ¿no? En Argentina. Sí, sí, sí. Exacto. Y entonces los que estaban acá son los del países pobres que no están en el G20. Hay que hacer algo. O sea, como que los ricos así estaban, como planeando algo, no sé, conquistarnos. Cuando regresaron a sus países ya no estaban sus países. Exacto. Pero es que, ¿qué onda con esta este tonito de político mexicano, güey? O sea, parece que estamos todavía en 1930 así de... Y entonces yo les digo, mexicanos... En 1930 todavía había balazos y todo, ¿no? No, ya había pasado. Bueno, no, sí todavía. Yo creo que sí. Pero, ¿qué onda con este tonito de político mexicano? Entonces, a los mexicanos, yo les prometo que vamos a salir de pobres. Siempre como siempre como tipo este Carlos Salinas de Gortari. Sí, ¿qué onda con eso, güey? O sea, por ejemplo, Obama. ¿Quién sabe por qué? Obama hacía unos discursos perrísimos, güey. No, no me acuerdo. Chido, güey. ¿No te acuerdas? No, hace como wey. Un como un este TED. Ajá, ándale. Hace cuenta que estabas en una conferencia TED. Pues ya hay que modernizarnos. Así deberían ser los programas de Cállate, güey. Sí. Como un TED. Exactamente. Ahorita es como un TED aquí. Sí, de que. Y entonces, cuando en aquel momento que ustedes están en una depresión enorme y no saben cómo reaccionar ante el problema, yo los invito a que tomen la reflexión en la anécdota que les voy a contar a continuación. Entonces viene como un programa como de 15 minutos, güey, donde un güey subió al Everest y la chingada. Exactamente. Así va a ser un discurso de Andrés Manuel, güey. Este programa debería ser un TED. Y no, bueno, como el oso TED, sino un TED. Ah, yo sí puedo ser como el oso TED. Sí, tú sí puedes hacer, güey. Pero debe ser un TED, güey. Un programa motivacional, güey. Un programa. No, yo no vi, yo fui al cine. ¿Al cine a esa hora? ¿A las 10 de la mañana? ¿Por qué? No hay cine a las 10 de la mañana. No, ¿fue a las 10 de la mañana? Sí. Yo fui como a las 11. No, fue como desde las 11 hasta. Andrés Manuel, ¿escuchaste? Güey, yo volví a prender el radio como a las 7 de la noche y seguía, güey, sí, hablando. Y diciendo lo mismo. Y sí. Así de, ay, güey. Oiga, señor, sí está muy bien que va a ser presidente, pero ya déjeme escuchar música, ¿no? O sea, por favor. Oye, bueno, ahorita nos platicas de qué fuiste a ver al cine. Dame chance. Nada más déjame rápidamente leer los comentarios de las personas, de la gente que hay. Hay muchas, güey. Hay 17,000 personas conectadas en este momento. Saludamos a todos ellos. Bienvenido a Daniel Huerta, a Liche, Pac-Man, Bernardo Sánchez. Y de hecho ya no alcanza, güey, aquí la pantalla. La pantalla para subir más comentarios. Exactamente. Se fueron tan rápido. Sin wifi, ya lo habíamos leído, ¿no? Bueno, dice, hasta que se me hace escucharos en vivo, güeyes. Saludos desde San Luis. ¿Qué onda, pasó, güeyes? ¿Cómo se llama él? Sin wifi, ese es sin wifi. No sé, ¿no será Ralph? ¿No será transexual? No, ese es sin wifi. ¿Sin wifi? Es una... ya. No tiene dónde conectarse. Esa es una alegoría. That's right. Bernardo Sánchez dice, ya llegué, Pac-Man. Tenía mucho tiempo sin escucharlos en vivo. Pues bienvenido, mi amigo Pac-Man. ¿Qué le pasó? ¿Lo dañó un fantasma? ¿Vale? ¿Lo dañó un fantasma? ¿A Pac-Man? Sí, yo creo. Y Bernardo Sánchez dice... Ay, güey, ando. Saludos, perros, dice Bernardo Sánchez. No, andas de un gracioso día de hoy, güey. ¿Dónde están, perros? Bueno, saludos a todos. Iba a decir algo y este güey con sus chistes buenísimos me quitó la idea. Gracias, amigo. ¿Vamos a música o seguimos vamos mejor con música. Temas? Porque no sé. Vamos a música, güey, para organizar esto, güey. Muy bien, Así hubiera dicho, a ver, ¿no? Se escucha como mucho ruido. A ver. Es que todos tenemos nuestros. A ver, silencio. No, ya. Ya se calmó, ¿no? Ponte, ¿te puedo sugerir una rola? No soy yo, güey. Sí, no, por supuesto, amigo, por supuesto. Tú ya sabes, güey. Tienes un año que no vienes, güey. El primer podcast que vienes, por supuesto que tienes derecho a pedir una rola. Búscate a Mandititita con. Es en serio, güey. Con este güey de Café Tacuba. Ah, mames, güey. Está de la verga esa canción. Es en serio, güey. Esa canción está de la verga, güey. Es que ya estábamos tratando de. ¿Ya podemos decir verga? Ya, porque estamos en una cuarta transmisión. Ah, sí. No, si te la meten doblada, puedes decir verga, güey. Oye, no, digo, muy bien, camarada. Muy bien, camarada. Eso está muy, muy bien dicho, güey. Sí, se las meten dobladas. Muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero muy de bien. De las dobladas. De las dobladas. Bueno, vámonos, vamos a corte musical. ¿Qué nos traes hoy, amigo Rafa? Pues aquí el señor, trae ¿cómo se dice eso? Cuando petición, trae peticiones. Trae peticiones. ¿Ahí le van a hacer caso? Trae payola. No debería, ¿verdad? O sea, tiene. 6 meses que no aparece, güey, en ese programa. O sea, sí lo hemos visto en otros escenarios. Ah, no, bueno, sí, por supuesto. A ver, ¿tú tienes alguna sugerencia de rola o no? No. No. No. ¿Tú tienes alguna? No. Pues entonces nos chingamos porque ya ganó por default güey. ¿Se llama Te Esperé, supongo? Creo que sí. Híjole, güey. Es de la cuarta transformación también. Híjole, bueno. Seguro. Pues ya, ni modo, eso es lo que tenemos para hoy, para ustedes el día de hoy, lo dije todo lo vez. Esto es Amandititita, aquí en la cuarta transformación. Ya. Qué padre. ¿Con quién? Fit, Rubén. ¿Con Rubén Albarrán? Rubén Albarrán. ¡Padrísimo! ¡Wow! No, es un rolón, yo creo, Y bueno, pues vamos a corte musical rápidamente. Vamos a abastecernos. Ya hasta huele como a refugiado aquí, ¿no? En esa canción. Sí. Ya huele así como a bachita. Como a metro. Como a chupirul, ¿no? ¿Chupirul? ¿Cómo se llama eso? Chupitos. No sé a qué te refieres. Como a... No, el chupirul huele rico, ¿no? El chupirul sí huele rico. Bueno, pues ustedes vayan llegando aquí al chat. Al Zócalo. Al Zócalo. en lo que regresamos. Esto es Cállate Podcast, amigos. Ya regresamos. Claro que sí. Ya estamos de regreso aquí en Cállate Podcast. Esa no era la canción, güey. Podcast del Puerto de los Bruces. Sí, güey, ya nos dimos cuenta Aquí el señor se equivocó de canción. ¿Cómo dice que se llamaba? Te que... odio, te quiero. Ah, ok, bueno, profesor. O algo así. Te odio, te quiero, es la que tú decías. Te odio, te quiero. Ni modo, güey. Ni modo, güey. A ver, vamos a ver. La próxima semana. No, pues ya, a ver. ¿Pero ya es vieja o qué? Sí, allá sí, ¿no? Es mujer, güey. Parece. No, la canción, güey. Ese, no, es de este año, 2018. Prendida en la fiebre, brutal. Me siento como escuchando música en español, ¿escuchas eso? Ajá, mames. Me siento como en 1994. ¿Qué más hay, güey? Puro reggaetón. Me siento como en 1994, güey. Una cosa así. Me aparece el Café Tacuba de los 90. Sí. Bueno, no, pues sí, muy padre, güey. Bueno, esa era la que íbamos a poner, pero. El otro día escuché otros. Paco. Paco. Cuco. Cuco. Sí, hay varias bandas así ya con nombres raros, ¿no? Hay uno que se llama Mi tío. Es un chavito. Nombres Millennium. Sí. Creo que sí se llama Cuco o algo así. Sí, hay uno que se llama Cuco, sí. Es un chavito que parece que es un clon. Bueno, más bien que es como un hijo del güey de Zoe. Uh-huh. Y ese vato. Rubén Albarrán. Rubén Albarrán. Muy bien, bueno. Pues ya estamos de regreso, estamos comiendo, discúlpenos. Bueno, vamos rápido con. Es más, ya sé, vamos con una de nuestras secciones nuevas. Por favor. Que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Ahí vamos. Déjame encontrarla. No, pues va a mejorar mucho el programa, Esto es como el antiguo Cállate. No la tengo aquí. Esto es el antiguo Cállate. Mira, caos. Lo bueno es que existe la magia de la edición y nada de esto va a salir ahí, güey. Pero... El caos, la violencia. Ahí, discúlpenos a los que están escuchando. El desorden. Disculpen a los que están escuchando en vivo. Pero ahí va. Gotitas de la cuarta transformación. Así es, bienvenidos a nuestra sección Gotitas de la cuarta transformación, donde siempre tenemos... pues esas pequeñas instancias de sabiduría, de chispas que se les ocurren a nuestros representantes de la cuarta transformación. Y al día de hoy, por supuesto, no podía ser nadie más que Paco Taibo II. Vamos a ver. ¿Eres tú? ¿Y? Ay, controlado. ¿Ves? Pues tú, güey. ¿Pero cómo va a ser así, güey? ¿De qué es tu teléfono? Parece como de... De adamantium. De alta... De adamantium. ¿Alto voltaje o qué? Con razón ya vas haciendo un... Que sales a la calle lloviendo y te cae un rayo. ¿Cómo? Perdón. Sí, no, no, man. No, por favor. ¿Sientes? Bueno, ahí va, mi pues. Teléfono? Ahí. A ver, otra vez. Hazme pejito. Es Paco Taibo II. Yo lo admiro, güey. ¡Oh, bueno, güey! Sí, qué bueno que lo admires, güey. A ver, espérame, ahorita dices cuánto lo amas, güey. Dale. Todos lo amamos aquí en la Cuarta Transformación. Del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Así es, camaradas. Que me paso del hétero. Pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones. Los traidores, traidores. Los enmascarados, enmascarados. Los culeros, culeros. Ya, por lo menos, lenguaje, claridad, ¿no? Perdón. Verga, verga, güey. ¡Chales! Ahora sí le vamos a llamar las cosas por su nombre. Si se llama pene, se llama pito, güey. La panocha, pues la panocha. Si se llama verga, sí. Se llama verga. Pues, ¿sí? Muy bien, muy bien. Si eres jotito, güey. Si eres lesbiana, eres lesbiana. Viejo lesbiano. Exactamente. Y bueno, muy bien. Ahí está. Eso fue, por supuesto, Paco Ignacio Taibo II. Ahora sí puedes decir todo lo que lo hagas. No, es que he visto, o sea, leí un libro de él, que es de historia de México. Ajá. Y he visto varios documentales que hizo ese güey en History. ¿En Instagram? En History Channel. Para los millennials es un programa de televisión. por cable. ¿Es una app? No es una. Sí, hay una app. Pero es muy buen historiador, güey, muy buen narrador, pues, para la historia. Se ve. Pero pues esto, qué chingados, güey, este güey. Sí. Entonces, llegaron los españoles y que le dice Cuauhtémoc, se les vamos a meter doblada, carnal. ¿Pero qué tiene de malo, güey? ¿Por qué te ofendes? ¿Que te la metes doblada? No tiene nada de malo, güey, si te gusta. Si te gusta. O sea, si te gusta, te place, te emociona, te extasía. Pues, ¿qué tiene, güey? Pues que si te la meten doblada y despacito, güey. O desdoblada. Y ya que te la saquen desdoblada. No, pues sí, está medio mal en varios niveles, ¿no? No, ¿por qué? En primer lugar, porque ese señor va a ser un funcionario público, ¿no? Entonces, siento que sí debe haber cierto decoro, cierta... Pudo haber sido Fernando Noroña, güey. Bueno, otro, güey. O sea... imagínate, tú vas a ser funcionario público, güey. Uh-huh. Es más, tú eres funcionario público, uh-huh, porque trabajas en una institución pública. Uh-huh. Entonces, no creo que tú llegues a tu trabajo, a tu oficina. ¿Qué hubo? Ahora sí, les va a entrar doblada. ¿Sí me entiendes? Pues no, pero si llega alguien y dice que me la va a meter doblada, no me agüito. Okay. Bueno, ahí sí. ¿Cuántas confesiones? Ahí, cada quien, pues, güey. No, es que precisamente es eso, güey. Cada quien, güey. Uh-huh. O sea, sí causó polémica. Es una leperada, güey, pero... Sí causó polémica, güey. Como que hay que mantener las cosas con un poquito de nivel, ¿no, güey? Han dicho cosas peores los políticos, güey. ¿Te parece? Sí. Entonces, matanza en Ayotzinapa. Entonces, ¿tú crees que está bien? O sea por ejemplo, lo del presidente municipal de aquí es más gacho, güey. Bueno. Un tema de discriminación es más gacho, güey, que una leperada. ¿Esté cerca de ti? Sí. Bueno. Para que te veas también. Pero sí, estoy de acuerdo que no las mentes... Ver. Débiles se ofendan. Mira, yo no me considero una mente débil. Y sí digo, güey, no mames. Yo llego a mi oficina y no será cosas mamadas, güey. Ahora sí, chavos. Y chavas, se las vamos a meter doblada. O sea, acá entre cuates. Pero no estaba en tu oficina, güey, estaba entre cuates ahí en la fil. No, güey. Es como, bueno, si nosotros nos invitan a la fil, también, ajá, diríamos alguna leperada, güey. Probablemente, güey, pero... Pues sí, güey, pero no van a esperar en nosotros que seamos... Que vamos a ser, No van a esperar que seamos próximos funcionarios públicos y que digamos cosas correctas, güey. Si nos invitan a nosotros, vamos a decir puras pendejadas. Pero luego la siguiente cosa, más allá de la leperada en sí, es a quién va dirigida, güey. ¿A quién se las metió, güey? ¿A quién se las está metiendo doblada? A todos los que no votaron por AMLO. Exactamente, güey. ¿Y qué culpa tenemos, güey? A la mafia del poder. O sea, qué chingados, güey. ¿Por qué me tienen que ofender? A la mafia del poder, ¿no? Ahora, ¿quién es la mafia del poder, güey? Sí, pero sí es así como de... Ay, güey, o sea, neta, sí nos van a estar tratando a los que no votamos por la cuarta transformación. De que se las vamos a meter doblada para abajo o cómo, o sea, no entiendo muy bien. Eso sí digo, güey. ¿Es funcionario público para todos los mexicanos hayan votado por nuestro viejecito santo o no, güey? Entonces, pues sí, pero no va a ponerse nena. ¿Qué nivel, güey? ¿Mande? No va a ponerse nena. ¿Quién? Tú. Que no va. O sea, que no va, que no está en O sea, digo, ah, sí veo. Estás fuera de lugar si te pones nena. Pero es así como que, ay, no mames. No sé, güey, no, neta, yo no espero, no me gustaría que... Eso es un derechairismo. No creo, güey, neta, güey. O sea, pinche chairo, groseros. No creo, güey. Y ya, y nunca nos han ofendido los políticos antes. No, y sí lo han hecho, por supuesto que lo han hecho, güey. Pues, sí está mal, pero tampoco es para tanto. No sé, güey, espero que no empiecen a bajar tanto el nivel de discurso y de hablarle a la gente, güey. Y no por derecho aire, güey. ¿Sabes qué haces, güey? O sea, ¿qué hacen? Es, supone que bajar el nivel para hablar, para que la gente te entienda. Y es lo que ya están haciendo. Pero entonces, wey, ya entre comillas. Ya se está tratando a la gente de ignorante y de estúpida, ¿no? O sea, pues yo les voy a hablar así porque el pueblo habla así, güey. Vas a ser el de Fondo de Cultura Económica, güey. Las cosas como son, güey. Las cosas por su nombre. Bueno, como sea, está bien, güey. Si así va a ser, si eres está putito, chido. Eres putito. Está chido. O sea, ya está bien, pero está muy bien, güey, porque le digamos a... Si le digamos a este güey, Gordo, gordo, güey, si le decimos feo, güey. No, no, no, eso de la discriminación no, no, sigue siendo no, vigente, ¿no? A mí, güey. Sí, güey. Barbón, barbón. Sí. Si eres jotito, jotito, güey. Sí, güey, pues ni modo, soy sí, ni modo, güey. O sea, pero las cosas como son, güey. Oye, está bien, hay que quitarnos las máscaras, jotite. Las cosas como son. Jotite. Bueno, pero ¿de qué fue una gotita de la cuarta transformación? Sí, está bien. De la cuarta transformación estuvo chido, ¿no? Está bien. Nos van a dar tema. Exactamente, güey. Nos van a dar mucho tema por 6 años. Exactamente. Y bueno, pues ahí está la cuarta transformación en su, pues ya en su desarrollo completo. No sé qué significó eso que acabo de decir, pero está en proceso de que ya está desenvolviendo ahora sí. Sintiendo, exactamente. La doblada. Exactamente. Oye, pues no sé, hay varios temas. Está el tema de es que de pronto hablar de eso y luego bajar a fútbol sí está medio gacho, ¿verdad? Pues sí, güey. Mira, mejor vamos a poner algo intermedio, güey. Eso sí es ofensivo. A ver, sí, güey. Eso lo leí en la revista Algarabía. Algarabía. A ver, otra vez, perdón. En la revista Algarabía. Ah, ya, es que como que te entendí que... Hay un brasier que están desarrollando que dice que... Las cosas como son. Si vas a decir chichis, di chichis. Es un brasier inteligente que se llama Sabe, entre comillas. Lo que la mujer siente... Y se abre cuando ella está cómoda con alguien y confía en esa persona. A ver. O sea, el brasier se abre. Solito, va a ser un brasier inteligente, güey. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sabe. ¿Qué? Y se llama, sabe. Cuando la mujer está lista, o sea, confía ya en la pareja, la persona. Bueno, la pareja, hombre y mujer. Sí, sí, sí. Y se siente confiada, se siente cómoda. ¡Pum! Y entonces solita así, ¡plum! Así como el vestido de Ivanka Trump. Ajá. Así. Otra ya ese brasier. Ojo, traía ese brasier y por eso estaba cómoda con Andrés Manuel. Entonces imaginemos que el controlador está acá con con una nena, güey. Acá hablándole bonito, ya sabes, echándole su barbita así de. Entonces es que. Haciéndole. Hola, entonces, ¿a ti te gusta doblado o no? ¿Qué onda? mi reina. Y en eso. ¡Rin! Se abre el brasier, güey. Pues ajá, exactamente. O sea, va a decir ¡hola! Así para tú. ¡Hola! Tiene lucecitas LED así para que brille así como el tesoro. ¿Y solo funciona con mujeres o si se lo pone? No, o sea, es... Ah, si bueno, me lo pongo yo. Pues a lo mejor cuando te sientas cómodo y seguro con nosotros, se va a abrir. ¿Y qué pasa si ocurre lo contrario? O sea, que se siente ofendida la chica. No, se no, cierra, güey. No. Es la señora. Salen las garras. Ay, güey. O sea, pasa un brasier que nunca se va a abrir si no se siente cómoda con... La mata. La empieza así a apretar. Se la zapachurra, güey. Exactamente, ¿no? Oye, me parece muy buena idea, güey. Porque, pero en base a qué sabe el brasier que todo va bien, güey. A tus sentimientos, güey, a tu nivel. Escucha tu corazón. A tu nivel de excitación, güey. Ah. De confort, de comodidad, de respiración, güey. ¿Y no puede haber de una vez unos chones que se caigan solos, güey, o algo así? Pues debería, güey. O sea, digo, porque... Está bien, se abre ya el brasier y ya te deja la mano, el paso libre para el... O sea, si ya se abre, o sea, independientemente que ella sí realmente quiera o no. Ajá. O sea, si el brasier se abrió, es que... Si ya, es que quieres, cabrón. O sea, quieres, güey. El brasier dijo que sí, me vale, ¿no? Exactamente, tienes permiso. Pero todavía falta el paso de bajar, pantaloncito, chonito. Pues de una vez que se baje, pues sí, todo, güey, ¿no? Debería. Pues voy a investigar más. A por ver favor, si ¿no? Está... Échale ganas. O sea, me parece bueno, es un buen avance de la tecnología, pero... Muy buen prototipo. Sí. Está en pañales. Déjanoslo, lo vamos a analizar. Nosotros te llamamos. Y para hombres debería haber algo similar, ¿no? Sí, cuando te sientas cómodo y seguro un boxer. Ajá. Que se abra. Sí. Que se abra y... ¡plum! Ya, cuando estés listo... ¡plum! ¡Plum! ¿Cómo? ¡Plum! A ver, yo no hubiera dicho eso, yo hubiera dicho... ¡trum! Ah. Y tú... ¡plum! Eso. ¡Pom, pom, pom, pom! De hecho, a ver, sonido de calzón que se abre cuando sale tu pene. Inténtalo. Tu sonido. ¡Pim! Aunque sea el dije, ¡plum! ¡Tonatiu! ¡Miau! ¡Miau! Y me hace así como ¡chan, chan, chan, chan! Muy bien, entonces tendría también, aparte de todo, tendría sonido. Sí, debería tener sonido. Efectos de sonido incluidos. Así, exactamente. Hace un jame. Oh. Muy bien, ¿no? Muy buena nota. Muchas gracias, amigo. Igual ibas a decir algo interesante antes de que te interrumpiera. Que nos mande nuestros compañeros, nuestros amigos del chat, su nombre de Brasil. Su sonido de pene saliendo del calzón. Oye, dice Pac-Man, ya me voy por mi vieja, luego descargo el programa, sigan haciéndolo. O sea, por su vieja, o sea que su vieja ya, ya le dijo, ya. Sí, a ver, ¿qué estás? ¿Qué? Vámonos, deja de escuchar esas pendejadas. De hecho, ya perdimos como la mitad de la audiencia. Fue por la cuarta transformación. Yo creo que sí, güey. Fue por ofenderlos por lo que dijo Paco Taibo II. Discúlpenos, somos derechairos aquí. Todavía nos acostumbramos a esta nueva... No, iba a decir, oye, güey, hablando de próceres de la patria. ¿De la patria? Digo, ya sabemos cómo habla López Obrador, ¿no? Por ejemplo, con esa voz ahí. Sensual. Sexy. Pausada. Imagínate cuando está acá con la... ¿Cómo se llama la señora? Beatriz. ¿Se murió su suegra? Se murió. Beatriz Gutiérrez Müller. Se murió la mamá. Oye, Beatriz. Ponte el brasier ese. Traigo un brasierito para ti. Para que me avises cuando entre. Necesito que tú y yo hagamos el amor. Porque la República Amorosa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo hablaba Porfirio Díaz? No me por ahí está la grabación, ¿verdad? Sí, salió una grabación. Yo lo imagino que así de mexicanos estamos en este momento celebrando... En la segunda transformación, ¿no? ¿Qué sería? Esa fue como la... La segunda. La 2.5, ¿no? Sí. Fue poquitito antes de la tercera transformación, güey. Sí, uno se esperaría de Porfirio Díaz que pues hablara así, ¿no? Como controlador, ¿no? Mexicano. Hoy vamos. Pero aparte era afro-oaxaqueño, ¿no? Él era oaxaqueño, No. Era el inicio de este afro-oaxaquismo. No. Él era ario. Era ario oaxaqueño. Ario oaxaqueño. Bueno, pues salieron unas grabaciones de 1908, creo. Porque tenía un podcast. Tomás Alves. El podcast de Porfirio. Tomás Alva Edison le mandó un fonógrafo, una grabadora de discos. Órale. Entonces quedó grabada su voz. Y a ver, vamos a escuchar. Acaban de publicar estas grabaciones. Mira, vamos a escucharlo. Pongan atención. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, ese no es. Presidente de la República Mexicana, ese es como da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Fox. Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento. ¿Qué tal? Así hablaba Porfirio Díaz. Aparte está de viejito, güey. Ya, entonces ya estaba viejito. Señor. Está bien, más o menos. Sí, yo me imaginaba una voz más imponente. Sí, más así. Más así, más macho, pues. Así como la de Porfirio Muñoz Ledo. ahora pasen el que sigue ahí. A su desmadre, sí, aquí, muchachos. Así. Pues ¿no era Andrés Manuel? No, habla como Fox, güey. De hecho, yo ya había escuchado el audio. Sí, habla un poco como Fox. Sí. Pero así, en 1908. Pues sí, ¿ya cuántos años tenía en ese tiempo? ¿Unos 70, tal vez? No sé. Ya llevaba como 30 años casi, ¿no? Idea, sí. Bueno, pues ahí está. Está chido porque está pues, uno no se imagina cómo. ¿Cómo sería Benito Juárez, güey? No, Benito Juárez es intocable, ¿verdad? Porque la cuarta transformación. Sí, era un todo Porfirio Díaz, chance. Sí. Pero sí, no, Benito Juárez sí, no nos podríamos burlar. Ni en Cállate nos atreveríamos a burlarnos. No, porque ya querías hacer un chiste. Aparte, sí, afro-oaxaqueño, ¿verdad? Aparte es de la imagen del gobierno de México. Ah, sí, claro. Ah, hermosa, güey, hermosa. Hermosísima. Futurista, güey. La mandó a hacer el mismo diseñador que hizo lo del logotipo de la Ciudad de México. Buenísimos todos. El mismo, güey. Ah, ese también estuvo bueno. ¿A poco no, güey? No, yo también estuvo bueno. ¿No lo hiciste tú el diseño de...? No, lo regaló a alguien anónimo. Sí, no, dijeron que lo regaló a alguien. Ah, sí. Ah, pues a qué chingas iba a decir, güey. Sí, pues sí. Qué padre. Y aparte le pagaron por eso, güey. No, busquen el changuito de Cállate en el logo. Ahí busquen un mensaje oculto. Hubiera estado chido, güey. Ahora que hagas la portada, ¿puedes hacer eso? Pues ahora para la quinta transformación, güey. Oye, ah, bueno, y mira, hablando de Oaxaca, y tengo otro vamos a hablar como Porfirio Díaz todos. ¿Cómo qué? Como Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. En este día, 4 de diciembre del corriente 2018. Salió un artículo en el email. A LF Robledo. LF Robledo. Sí. Oye, salió un artículo en el New York Times sobre unas raperas oaxaqueñas, güey. ¿Qué hubo, güey? Para que vean. Tomen eso. Afro oaxaqueños, pues son raperas, bien que será. Tomen eso, Guatemala. Exactamente. Ustedes que tienen chapas, a ver. Pues resulta que hay un movimiento acá de raperas en Oaxaca, güey. Ponle un beat. Para que va a rapear. Güey. A ver, güey, es la cuarta transformación, eso ya. Las cosas como son. Eso ya no se puede, güey. No, es que. A ver, la cuarta transformación. Aplica de arriba para abajo, de abajo para arriba. No, mi chavo, pues, ¿cómo crees, güey? Tortilla, taco de pastor. Resulta que... Te voy a censurar, güey, ¿eh? Ahorita. Pastor con queso, taco de pastor. Tortilla. Tamalito oaxaqueño. Tamalito oaxaqueño. Resulta que hay unas chicas que están, ¿Cómo se llaman? ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Pues mira, hay varias, pero ellas están saliendo porque todo el ambiente rapero de Oaxaca está emergiendo ahora gracias a la cuarta transformación. No, o sea, siempre ha sido dominado por hombres, como todo en la vida. Entonces están saliendo mujeres, claro. Mujeres pues normales, güey, o sea, mujeres. ¿Hay mujeres anormales? ¿Mane? Hay mujeres anormales. No, o sea, me refiero a mujeres. Sin, o sea, wifi. La gente de mujer de Oaxaca no es la persona de Oaxaca no wifi. Es normal. Me refiero a no, güey, es que si estamos, a mujeres. Si vamos a hacer comentarios así, mujeres wey, sin mujeres, pene. Mujeres sin pene. Sí, bueno, ya hay que hacer la aclaración. Mujeres sin pene. Biológicas. Y bueno, pues ellas están saliendo en este nuevo. ¿Tienen video? A ver, pásame. Sí. La más famosa creo que es esta que se llama Mare Advertencia Lírica. Órale. Ay, a ver, controlador, tu aparato es a ver, pasar otra vez, a ver. Así les suena cuando se baja el calzón. ¿Lo pasa otra vez el aparato? Mare Advertencia Lírica es una rapera zapoteca. ¿Eh? Y Pero sí cantan en zapoteco, aparte. ¿Mare? Sí, mare. No, esta, todas cantan en español. Ah, ok. Ajá, esta es una, hay otra que se llama... ¿El Google tiene traductor en zapoteco? No sé, güey. Hay una que se llama Eris. Eris. Tiene 21 años. ¿Eris no es su hermana? Doma. No, esta es Eris. Ah, Eris. Eris. Eris es una ciudad, sí. Doma, también Eris es un planeta enano. Yadira Cruz García. Y déjame ver, te iba a poner la que más me gustó de todas, güey. Porque sí, ¿están sabrosas? Sí, estaba chida, güey. Las chavas, la verdad, no están chidas, güey. O sea, siendo sinceros, güey. Pero como las cosas como son, güey. Sí. ¿Están chidas o no están chidas? No, no están chidas. Las chavas no están chidas, perdón. O sea, no. Pero las rolas están chidas. Sobre todo esta que ya no encuentro, gracias. Pero creo que sí era esa lírica. O sea, ¿vienes preparado o no, güey? No vengo preparado. ¿Preparaste tu tema? Discúlpame, discúlpenme. Pero bueno, güey, ¿estamos seguros de que son oaxaqueñas? ¿No se quedaron en la caravana? No, sí son sí oaxaqueñas. Son. Porque casualmente se está pasando ahorita, güey, que ya pasó la caravana por ahí, güey. Creo que es esta, a ver. A ver. A ver, vamos a echar. Esta es esa, ¿cómo te dije? ¿Mare? Mare. Mare Advertencia Lírica. Sí. El escudo nacional representa el momento. Ah, este iba a poner de corte musical. La del águila contra la serpiente. Ahorita la pones al final. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente. Esto es parte del video. ¿Está chido? Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se rompen en alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tu Dios ahora sí te la metieron doblada. Donde entre santos hay demonios escondidos. Esa es la realidad. Así que bienvenido, amigo. Sí, está chido. Está chida esta. ¿Cómo se llama? Mare. Mare. Advertencia lírica. Mare, advertencia lírica. Vamos a Spotify todos. Olvídense, cállate y escuchen. Pero está chido, ¿no? O sea, que en un periódico de alto pedorraje. Las cosas como son. Sí, güey. pues le dé impulso a estas estas manifestaciones artísticas y culturales, a estas curiosidades. Pues cantan en español, ¿qué tienen? ¿Mande? Cantan en español. Pues, ¿cómo, qué querías que canten? Pues un oaxaqueño, ¿no? Zapoteco, un oaxaqueño. Pues, ¿Mare potencia lírica? Advertencia. No, advertencia, ¿no? Mare, advertencia. Ah, sí está en Spotify. Sí, sí está, sí. Claro que sí. Cero oyentes. Tiene varias. Buenas. Tiene varias colaboraciones y todo. ¿Con quiénes? Con Mari, la de las tortillas. Y Doña Mari de. ¿Tú cómo sabemos que si son oaxaqueños? Si no están hablando en otro idioma. Sí, se parecen a la actriz principal de Roma. Pudiera ser Julieta Venegas, güey. Y cantando. Es que no parece. Diciendo que es. No parece Julieta Venegas. O sea, pero a lo mejor nomás usaron la voz y. Hay gente por aquí en los cerros. Agarraron a la de las tortillas. Y, sí, es que hay gente por aquí en los cerros que están igualitas. Sí, güey, ¿cómo sabemos que no es una empleada de por aquí? O sea, que para hacerse famoso dicen, soy de Oaxaca. Oigan, si decimos que este podcast es de Oaxaca. Sí, güey. O sea, nosotros que siempre hemos respetado a nuestros amigos de Oaxaca, güey. O sea, que somos de allá, güey, somos. Originarios de Oaxaca nosotros, güey, siempre. Ah, en Apple Music no está. No, obviamente, güey, no. No pasa el filtro de color de piel, güey. Nada más de Roma. Busca rap maya, güey. ¿Rap maya? Sí. ¿También hay? Pues hay rap maya. Está chido. ¿Pero dónde lo busco eso? Pues, te va a salir la de no sé, la YouTube, maya de sí. Caló, güey. Ándale, la de Caló. Puede ser maya la de Caló. Ponte atento. Esta no está. Y ya pensó el controlador que era. No está tan guapa, güey. ¿Eh? No está tan guajaqueña. No está tan guajaqueña. Se parece a la de Kitas. Bye, José. ¿Quién con él? Mira, ya. ¿Estos son los mayas? Se llaman Dino Chan. Dino Chan. Dino Chan. ¿Y es de dinosaurios? Deja. Eso tiene más, eso tiene más personalidad. Wey, wey. ¿Qué dijiste? Sí, tú cantaste esa, güey. Cantaste esa, güey. Nos la está rayando todos, güey. Pero ni cuenta nos damos, güey. Ya se las metimos dobladas. Pinches mestizos, hijos de puta. Hijos de la chingada. Vivimos muy felices aquí en mi tierra natal. Donde Cacpaquignal, San Samarca, Vime y Cacpaquignal. Te digo, son puros albures, güey. Déjalos de fondo musical, güey. Bueno, ahí está, güey. Para que vean, bonito, hay más allá de Kanye West. Y Amandititita. Toma eso, Drake. Toma eso, Rubén Albarrán. Está bueno, ¿eh? Sí, está chido. Estuvo mejor esto, aunque los oaxaqueños. Híjole. Y, güey. Hasta entre mayas, hasta entre sureños. Entre mayas. Hasta entre mayas. Como hay niveles. Esta. Pues está rarito, güey, pero no digas maya. ¿Ya vieron la película de Roma? ¿Ya está? No, hasta el 14 de diciembre en Netflix. Pero va a estar en los cines, ¿no? Ya el 7 y 8 va a estar aquí en el Cine Club. Guanajuato. Tuvo ahí la polémica, ¿no? Con la morra, ¿cómo se llama? Ah, sí. No, no sé. Ashley de Michelin. Ah, la actriz. Sí. ¿Y cuál fue la polémica? Que México está fea. Está las oaxaqueña. Cosas como son, güey. Las cosas como son, güey. Yalitza Aparicio. Ándale. Ah, ya. Yalitza Aparicio se llama. Que aquí en México la discriminan y en Italia y en Francia le están diciendo de Gucci. Salió en una revista. Chanel. Ajá. Pues sí, ¿no? La estaban vistiendo diseñadores así igual internacionales. Y hubo comentarios así como este de Manolo. ¿Qué dijo el pendejo? Tú dijiste lo primero, güey, que estaba fea, güey. Sí, güey, tú dijiste. Tú dijiste primero, güey. Todatiu. No, pero tú dijiste que de todas formas se ve fea. Sí, aunque se vista de Gucci, no se queda. Ese tipo de comentarios. O sea, a nivel internacional todo el mundo dijo que qué chingón. Y aquí en México todos dijimos que. Perdón, güey, pero. O sea, vamos a decir las cosas como son, güey, ¿no? Porque estamos en la cuarta generación. Sí, exacto. Pero es que no también, es bonita. ¿Qué esperan, güey? O sea, primero nos educan. Ella la sirvienta de que nos gusten otro tipo de sí, mujeres, ajá. Y luego nos ponen. Y automáticamente quieren que nos guste. Sí, no, pero, o sea, es que. A mí sí me gusta, güey. ¿Doblada o así? Bueno, güey, pero es que, mira, o sea, por ejemplo, vemos mujeres de todas las razas, güey, negras, japonesas, orientales, indias. Y creo que todos. O sea, en todas las razas puedes reconocer cuando una mujer es bonita y cuando no lo es, güey. Los perros hay razas. Wey. No, no estamos hablando de perros, este güey. Ah, perdón. Ay, güey, ¿ves lo que pasa? ¿Ves eso es lo que pasa? Sigue dejando que tu Paco Taibo, al que tanto admiras, güey, siga diciendo pendejadas para que estos güeyes sigan siendo. Exactamente, güey. No es bonita, discúlpame, no es bonita, güey. Güey. Aquí sí se ve bien. No seas mamón, güey. No, yo no estoy diciendo que está bonita. ¿Por qué me la quieren echar? ¿Por qué estás diciendo que es una belleza, güey? ¿Por qué me la quieren echar? Pero la verdad, qué chido. Que dejamos de decir que te gusta, güey. Que te gusta doblada. ¿Y tienen expectativas de la película esa? Yo sí, la verdad, bastante altas. He escuchado comentarios muy chingones. O sea, todo el mundo está diciendo que es una genialidad. Pero no crees que es como otra vez Amores Perros, otra vez El Laberinto de los no sé qué, otra vez Pues no lo sé. O sea, cada 10 años en México hay una película así, uy, súper transgresora, sí. Y termina siendo la misma chingadera de nada más como de demostrar que en México estamos bien jodidos. Puede ser, es probable, pero otra vez es. Sí, yo tampoco tengo. Primera vez que concuerdo contigo. Yo sí. Se me hace así como una pinche película hipster. Ajá, es probable, sí. O puede ser el nuevo Padre Amaro, güey, o el nuevo Amores Perros, güey. Sí, un poco así como esa. Es muy probable. Pero no sé. El nuevo Los Olvidados. Pero ojalá entonces, que nos ojalá. Ojalá fuera como Los Olvidados. Pero ¿por qué ha sido tan exitosa entonces? No sé. Ha sido exitosa en el extranjero. Es por eso. Pues porque les gusta el Yalitza, no sé qué chingado. Les gusta lo pues Mexican Curious. Pues claro. Sí, pues sí. Vamos a ver. Nunca iba a decir algo, pero no, aquí no. Venga, güey. Las cosas como son. Aquí decimos las cosas como ¿sí? son. Controlador, las cosas es como son. Es como, híjole, güey. ¿No nos escucha? ¿Tu amigo Amat? Ah, no. ¿No? Ah, pues es como la película de Amat, güey. La verdad es que no estuvo tan chida la de La Región Salvaje y ganó todos los premios y no está muy pretencioso el pedo. Ajá. Sí, es que el tema es cuando les gusta a los europeos y es así como otra perspectiva. Ajá. ¿No? Es que somos como curiositos para los europeos. Ese es el punto. Exactamente. Yo creo. Y más como actores o actrices que con esta imagen. Pero pues dicen que está chida y que tiene unas técnicas muy chidas y que audio y imagen está muy chingona. Pues hay que verla, hay que. Sí, pues hay va a estar aquí en Guanajuato. O sea, ¿van a esperar a Netflix o porque va a estar aquí en el cine? Va a estar aquí en el Cine Club el 7, el 8 y el 9 de diciembre. Lo que te iba a preguntar. Ya no, pues no, ¿verdad? No, ya no hay boleto. Pero pues yo tengo. No, puedes meter así como. Manera de meter. Tenemos ahí palanca, ¿no? ¿No? ¿Tú tienes palanca? Yo sí tengo palanca, esto de ahí. Puedes ir todavía a hacer servicio social. Oye, Gary, ¿qué onda? ¿Qué pasó, contador? Vengo a cerrar aquí las cortinas. Sí, oye, ya nos regañaron acá en el chat. Ya nos dijo Daniel Huerta, tienen suerte de no tener tanto público. Todo eso suena políticamente incorrecto. Todo correcto, eso dice. No suena políticamente no suena. Correcto. O sea, ya ¿desde dónde? Sí, ¿desde dónde? A ver, desde dónde. Que se defina, güey. ¿Le gustó lo que dijo Taibo o no? Desde ya de ahí vemos que. ¿Desde la doblada buscando? ¿O desde la Yalitza? Creo que fue. desde lo de Yalitza. Ah. Sí, disculpe, no sé, por decir que las... ¿Por la... qué pides disculpas, güey? Las cosas como son. ¿Pero por qué te disculpas si está fea, güey? Bueno, güey, es que... Bueno, es que la cuarta transformación, unos las aplica más que a otros. Eso es lo malo, pues, güey. O sea, como nosotros somos... A ver, ¿qué más, güey? Como somos de una ciudad fifí, güey, no podemos decir nada. Uy, no, acá estamos... Puta. Sí, bueno, eso es lo malo. Aparte también. Sí, a nosotros nos van a chingar, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando fueron las elecciones, güey? Que dijimos que Guanajuato era el único... puntito azul que se veía en todo, sí, el mapa, sí, así guinda por todos los que votaron por Morena. Y sí dijimos, aquí vamos a pedir ya visa, yo creo, un día de estos, ¿no? Y se convirtió en... Y el presidente municipal, ya subiéndose al tren del mame, salió con que va a haber una visa para turística. Turistas, güey. Que no es precisamente una visa, sino supuestamente... Una visa de descuentos. Es como una tarjeta de... Una tarjeta de descuentos. Pero él le llamó visa, güey. Te van a dar una pizza. Ajá. Él quiso decir, denle una pizza, pero le entendieron. Una visa. Dice Bernardo Sánchez, me canso, ganso. Muy bien. Eso estuvo bueno, me canso, ganso. ¿Eh? Porque van a revivir las frases. Me canso, ganso. Pues ya revivió, ¿cuál es? La de los fifís. Ajá, pero esas, ese tipo de frases de... Sí, de... De chanfle. Bonitas. Ya estamos regresando, güey, a los 30, por eso te digo, en un debate dijo, ¿no? Así como dijen los chavos. Bueno, ¿qué dijo, güey? Una frase así, ya que usaban nuestros calle, papás. Calle viejo, leviano. No, que usaban nuestros papás, así como. Los chavos. Vamos a reventarnos. Sí, así es. Sí, dijo de frases. A ver, ¿por qué no escucha la música? No sé, güey. Ya nos censuraron, güey, nos llegó gobernación. Lalo Vázquez dice, los martes sabemos más quórum. Lalo Vázquez, por cierto, muchas gracias, Lalo. ¿Por qué? Por sus donativos. Oye, no, pero no es él, güey, estás confundido. Igual es Lalo Vázquez. No, estás. Es programación neurolingüística. ¿Sí es el mismo? Sí es Vázquez. Ah, sí, es Eduardo Vázquez. Si no es ese güey, para que se sienta comprometido. Eduardo Vázquez y Lalo Vázquez no es lo mismo, güey. Sí es lo mismo, ¿no? Bueno, por cierto, gracias a quienes donaron en esta quincena. A Eduardo este Vázquez, que no solamente. Él ya tiene programado su pago mensual a Cállate Podcast. Aparte nos dio un donativo extra, así que así muchísimas gracias a nuestro amigo. Gracias a eso fue posible que yo viniera. Sí, apenas así le llegamos al precio. Al precio aquí del joven. Y gracias a Oscar Urbina, que también nos donó. Y a todos ustedes los invitamos a que pasen a cállatepodcast.com. A la caja, hay que poner unos cajeros, ¿no? Ya deberíamos poner. Saludos a Rebe, que fue la que nos comentó que el programa estaba chido. Rebe. Muchas gracias. Rebeca. Ahora, pues ya nada más que se caiga con una lanilla, ¿no? Ya, para que se muestre su amor, para que demuestre su amor. $20 por arriba, chavos, por favor. Como estos predicadores allá en Estados Unidos, ya ves que hay muchos predicadores y hacen sus programas. Esos que se emocionan acá en cámara. Ajá. Sí. Jesús quiere que le muestre su amor. Por eso, por favor, deposita sus $50. $50 o $100, ¿cuánto quieres a Dios? Dios te ama, ¿tú cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Cállate? Sí, ¿cuánto amas a Cállate? Ah, Cállate te ama, ¿no? Si no, sí. Se la meteremos doblada. Has sido curado. Así es, has sido curado. Eso me gustaría hacer, güey. Bernardo Sánchez dice, pues yo también ya me paso a retirar. Y todavía nos dice, ánimo. Échale de ganas, ganillas, chavos. Creo que ya. Ya. No aguantaron. Ya es hora. Ya son las 11. Bueno, sí, ya vámonos. Yo también nos tenemos que ir. Ya es hora. Ya, güey. Ya va a cerrar aquí el guardia. Hay que entregar el estudio limpio. Pues se quedaron varias notas ahí en el tintero. Lo que iba a decir sobre el fútbol era este partido, la final de la Copa Libertadores. Boca contra River. Que va a ser, en España, porque en Argentina no hubo condiciones para hacer la final. Pues no, es que allá estamos muy violentos allá. El fútbol lo llevamos en el corazón y en la. Hay otra, también otro video de una doña golpeando a Maradona y insultando a Maradona. Y pinche Maradona ni siquiera puede insultar porque no puede hablar, güey. Está tan drogado, güey. Hace 15 días lo entrevistaban en ESPN y le preguntaban, Maradona, ¿tú qué opinas? Sí, algo así como, ¿qué opinas del partido, del desarrollo del partido? Fue todo lo que dijo. A ver, Manolo, ¿tú qué opinas de este programa? No, yo lo que vi de fútbol, le dieron el balón de oro a una... finlandesa o no sé qué, noruega, una mujer, por primera vez en la historia. Ah, sí, leí algo, pero no fue a... Que le preguntaron que... Y que le pregunta algo del twerking, ¿no? El presentador que si sabía hacer twerking. No manches, güey. Sí. Bueno, todo eso, las cosas como las son, cosas, ¿no? Las cosas como son, pues sí. Sí. A ver, gracias aquí a la señorita, Jennifer Smith, que ha ganado el Balón de Oro. ¿A ti te gusta doblada? Sí, no. Se ve que te gusta doblada, porque es la parte de información. Oye, no, pero ¿por qué? Porque se lo dieron a un croata, ¿no? No, era mujer, güey. No. ¿O sí? ¿O por qué? Porque, no sé. ¿Por qué tengo yo otra información? No sé, güey. Ah, bueno, está bien. Estamos viendo canales de información diferentes. Sí, yo creo que estamos. Es que tú sí eres de la Cruz Roja. Sí, ya vi que tú sí eres Tú todavía estás viendo los canales de la mafia del poder. Sí, discúlpame, güey. Iba a hablar sobre el turismo charamusquero de aquí de Guanajuato. Ya no hubo tiempo. Luego ¿qué no hablaron ya de eso? Es que hablamos de las declaraciones del presidente municipal, pero. Ya no, ¿cómo evolucionó? Ya no hablamos de que. Hasta eso que. Lo que dijo el presidente municipal no estaba. Tan mal, güey. Ajá. Nomás que fueron un poco políticamente. Fuimos exagerados, güey. No, sí está muy mal. Sí, pero sí es cierto, güey. Sí viene mucho turismo. No, sí es cierto, sí es cierto. Pero está bien si lo decimos nosotros, pero está mal si lo dice el presidente municipal. Es como lo que dijo Pablo Taibo, güey. No, eso sí estaba bien. Eso sí, güey. Es complejo, es complicado. Hay que irnos acostumbrando a la cuarta transformación. Es difícil de entender, güey. Nada más que me dio risa un comentario que hizo un amigo nuestro en Facebook. Que me pareció uno de los más acertados, que dijo: a ver, ¿para qué se ofenden? Si sabemos que en Guanajuato siempre ha venido turismo charamusquero, ¿para qué se ponen así? Pues sí, es cierto, la verdad es que sí. Pues sí. Sí, no más que alguien lo dijo. Pero el presidente municipal no puede salir a decir eso. Pero es justamente lo que, por ejemplo, Paco Taibo no puede salir a decir eso que dijo, güey. No, porque no está discriminando a nadie, nada más está haciendo lepero. Por eso no es lo mismo. Pues ya le hicieron pedir disculpas, ¿eh? O sea, sí está mal, pero no está diciéndole a nadie: te la metí doblada, güey. Bueno. Pues es una doña de la Comisión de Género, Igualdad de Género. No sé qué le dijo que se disculpara. Pues ahí está porque Tonatiuh ya no viene al programa. Creo que hay diferencias ahí. Diferencias sustanciales. Oye, Oye, van a poner esta pista de... debería ser notas locales, güey. Pista de hielo en la lógica de Granaditas, güey. Hay que ir, ¿no? Sí. Y hay que transmitir desde ahí. Estaría padre. ¿Cómo, perdón? Va a haber pista de hielo en nuestras noticias locales. Ajá. Que no, nuestra sección. Hoy no alcanzó, ya no alcanzó. Pero va a haber muchos nacos, ¿no? Va a haber pista... Güey, eres... Pista de hielo en... Eres bien Eres como Chairo bipolar, güey. Eres bipolar, güey. Sí, güey. El bichairo. Derechairo, pero bipolar, güey. Biderechairo. En la lógica de Granitas va a haber pista de hielo. Ah, órale, qué padre. Vengan. Vengan. Vengan todos, por su charamusca. Le regalamos una torta de huevo. Va a ser gratis, aparte, ¿no? Ah, no sé. Claro. Oye, ya nos aclararon acá que sí se le entregó el Balón de Oro, como siempre, a un futbolista hombre que fue al croata, pero por primera vez Luka también. Luka Modric. ¿Cómo? Luka Modric. Ese Modric. Que además por primera vez en 10 años no se lo dan o a Messi o a Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Órale. O sea, llevaban 10 años ahí intercalándoselo entre ellos. Pero por primera vez también se lo dieron a una mujer. Una mujer, ya. Y nos escribe Renata y José, dice. Ese era un grupo, ¿no? Que cantaba. Pues no creo que sea un grupo. Bueno, sí, es un grupo, yo creo que sí. Híjole, pues, ya me dio miedo esto que dijo, Dice, en el podcast pasado preguntaron qué tal está Renata. Pueden checarlo en @Renata_y_José en Twitter. Para que vean qué tal está Renata. Qué miedo, güey. Parece que son transexuales, güey. @Renata_y_José. Su amiguito se llama José. Pues ajá. A lo mejor es una persona y que es como tú, güey, bipolar. No, pásenle. Yo se los recomiendo. Sí, sí. Búscalo, güey. Sí, está chido. José. Sí, está chido acá en la onda, güey. Sí. Renata. Saludos, amigos, Renata y José. Bien. A ver si un día los podemos entrevistar. Sería chido. ¿No están en Instagram? ¿No están en Instagram? Dijo Twitter. Es que no tengo Twitter. Saludos a ellos. Saludos a ellos. Me gustaría un día entrevistarlos porque estaría muy interesante. Te veo entusiasmado. Es como que te excitó. Sí, güey. Bueno, ya contestó. Dice: no somos transexuales, somos swingers. Está chido, güey. Ok. Renata y José. Sí, ahí están todos con sus pinches teléfonos como pendejos. Este güey no quiere, así sorpresivamente no quiere, güey. Ah, no, es que él. Ah, sí, es que entendí. No. Sí, yo no. ¿Este? Oye, a los amigos de. Muy bien, gracias, Renato. A los amigos de Radio Centro, ahorita que corrieron a Loret de Mola, pues aquí hay un. Pues aquí está un programa que puede llenar su espacio. Así es. Programa Modo. ¿Corrieron a Loret de Mola? Aquí está el camarada Tonatiuh, que es el primer defensor de. De la cuarta transformación. Ya va a venir con sus playeras como las de Paco Taibo. Exactamente. Se va a dejar el bigote. Con camisita de cuadritos, sí, playeras. Sí. Exactamente. Y así hablando de. Menos paz. Ya llegamos, revueltas. Camaradas. Buenas noches. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué, amigos? ¿Doblada? Ahora sí, se las metimos. Bueno, pues creo que ya, ¿no? Tienen episodios de algo. Saludos a Paulina, que fue la que nos rompió el corazón en Instagram. No sé, explícate. Ella fue la que dijo que recomendaba el podcast de Alex Fernández. No me digas que Paulina Carreño. Correcto. Híjole. Nos rompió el corazón. O sea, le preguntaron, recomiéndame un podcast, y en lugar de decir Cállate podcast, dijo el podcast del pendejo ese. Así es. ¿Quién dijo eso? Paulina Carreño. Nuestra Paulina Carreño. Y nosotros acá hasta poniendo audios de ella y. Por eso para que veas, güey. Por eso puse el corazón roto, güey. Para que veas cómo. El changuito de Cállate. ¿Cómo pagan, güey? Así pagan, güey. Ñe. Así pagan. Ñe, Ñe, Ñe. Ñe, Ñe, Ñe. Ñe, Ñe, Ñe. Oye, el koala de Cállate. Ñe. Ñe, murió. Vámonos. Se murió, güey. La mató la cuarta transformación. Amigo controlador, de verdad, qué bonito haberte tenido aquí. ¿A dónde van? ¿Yo? Sí. Ah, gracias a ustedes por recibirme. Qué bueno que hablaste tres palabras. Sí. Te reíste en mis chistes oaxaqueños. Sí, güey. Y nos. ¿Qué harías sin tus chistes? Sí, algo así ofensivo, güey. Ya dije muchas cosas, güey. No, pero algo que ofenda al público. ¿Cómo qué? No sé, lo que sea. Pues es que ya nada los ofende, güey. Sí, ya nada, con nada se ofenden, güey. Si no se ofendió lo de Taibo, güey. Ya. Pues ya no. Ay, ya. Bueno, amigos, estamos muy ofendidos. Sí, güey. Güey, yo sabía que eras chairo, pero no tanto, güey. ¿Qué pedo? Pero eso no es chairo, ¿eh? Sí, es chairo, güey. A ver, hay que poner una entrevista, ¿no? Una encuesta ahí en Twitter, güey. Tú que eres de las. Pero ya deja de poner tú no es gay. Tú no es gay, ya, güey. Tú no es chairo. Ya, sí. Pon, te ofendió. Ajá. Que, ¿cómo se llama? Paco Taibo, el segundo. Diga que se la metimos doblada. Correcto. Ajá, con eso. Amigo, ¿algún mensaje para el público? ¿Un mensaje final? Sí, por favor, ¿no? No, pues gracias. Di algo, Chay. Por venir. ¿Va a haber especial de fin de año? Va a haber especial de fin de año, ¿no? ¿Ya es un hecho? Va a haber fiesta, ¿no? De fin de año. Va a haber fiesta de fin de año, no sé, güey. Pues no digas eso, güey. Manolo está por cumplir 40 años. 14 años. No, 40 años el 14 de diciembre, ¿cierto? Nos vimos el. Sí, exactamente. Ya le atiné, güey, por fin. Es el primer año para que manden sus regalos. Sus flores. Pero lo que me da ternura es que ese güey de verdad cree que estamos organizándole una fiesta sorpresa, güey. En serio. Él cree que estamos organizando una fiesta. Yo sé que no, güey. Así que. Y. Entonces, a lo mejor sí. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que sí, güey. Tú sueñas. Sí, sí, sí. Entonces. Es que ya se me fue la inspiración, Chaira. Nos vemos aquí el 18 de diciembre. El 18 de diciembre para hacer el especial de fin de año. El 18 de diciembre, que es martes, que es dentro de dos semanas. Y es el último programa del año. Ya va a ser el último. Ya es el último del año. Ya son vacaciones, ¿no? ¿Qué día es? Porque la siguiente ya son vacaciones. Ya es 25, güey, de diciembre. Bueno, a ver, güey, en el caso de que hubiéramos hecho una fiesta sorpresa, ¿qué te gustaría tomar, güey? ¿Qué me gustaría tomar? Sí, güey, en tu fiesta sorpresa. Nada, güey. Ah, mezcal. ¿Ves, güey? Así no la podemos tomar. Mezcal de Oaxaca, güey. Mezcal de gusano. Mezcal de gusano. Se lo tomaron los raperos, güey. Ok, es una fiesta temática oaxaqueña. Pero todos están invitados. El 14 de diciembre voy a hacer una carne asada aquí en la casa. Sí, todos van a venir. Toda la gente. Así como vinieron al décimo aniversario de Cállate Podcast, güey. Que por cierto, véanlo en youtube.com/Cállate Podcast. Gracias, amigo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Por ahí estamos como @TeCállatePodcast. Sí. Síganos, ahí ponemos cositas, imágenes chistosas. ¿Sí pones? Yo nunca he visto que pones. Sí, pongo en Instagram. Una vez a la semana por ahí subo algo. Sí, claro. Ahí pásenle, por favor. Gracias, amigo, entonces, por haber venido. Gracias, de nada. Te esperamos en el... En el final. Te esperamos en el episodio... En el, ¿cómo es? Especial, de, especial fin de, año. De fin de año. ¿Hace cuántos años que no tenemos uno? Como 5. Explica a la gente que no sabe qué es el especial de fin de año. El especial de fin de año era un especial musical donde poníamos todo el bien padre. Como 400 canciones. La mejor música del año. Ajá, la mejor música del año. Súper divertido. Manolo lo arruinó. Exactamente. No, pero luego vino That Noise. Ah, sí. Y ya dijimos, no, pues ya no necesitamos ser final de... Exitosísimo programa, Un programa súper exitoso, aclamado. Sí. Ya no nos ya van a... Ya se volvió de culto, ¿eh? Ya nos van a contratar, o sea, en la universidad. Ahí la leyenda. Ah, ¿sí? Hay gente que de repente dice, ah, yo lo escuchaba. No, mames, ni te, güey. ¿En serio? Fíjate. Si ni siquiera tienen 1000 likes, ni siquiera 500 likes. Tienen. ¿Ya nos van a contratar en la universidad? Ya, güey. ¿Ya pronto? Ya. Ahora en la cuarta transformación. La cuarta transformación. El pura fondo, música. Ya sabes que es Fondo Cultura Económica, güey, porque se me está defendiendo mucho, sí, al Taibo. Pura música de Silvio Rodríguez. Por eso tenés que pedirle perdón a... De Calle 3. Pasando Delgadillo, güey. Bueno, ok. Amigo Manolo, muchísimas gracias. Amigo Rafa, gracias a ti. No, gracias a ti por tu... Una vez más aquí en este programa. Hospitalidad. Oye, ya... Dice un güey, Diego, dice sobre el comentario de Renata y José, que dice que son swingers. Dice Diego A, qué padre que bailen swing, es un ritmo ya olvidado por muchos. Ah, sí, tiene razón. Sí, güey, sí. Yo andaba pensando mal, güey, pero sí es así. Pues. Gracias, amigo. Bien, Diego. Gracias. Qué bonita. Saludos a Renata y José y saludos a todos. A todos los amigos swingers. A todas ustedes. A todos los camaradas. No olviden ese saludos, ritmo. Saludos, camaradas. ¿No olviden qué? Ese ritmo. No lo olviden nunca. Mágico. A todos ustedes y las nenas que nos escuchan. Bueno, nos escuchamos aquí dentro de 15 días, si Dios así lo permite. Así es. Y si nuestro presidente lo permite. Así es. Sí, digamos, si la Secretaría de Gobernación no nos viene y nos censura. Exactamente. No, claro que imagínate no. Que llegara, ¿cómo se llama la secretaria otra vez de Gobernación? Olga Sánchez Cordero. Que llegara así con así toda viejecita. A ver, muchachos, no estén diciendo eso, está muy mal. Que nos regañara, güey. Que no nos censure, pero que nos regañara, güey. Ah, sí. Imagínense que su mamá los estuviera escuchando. Eso está muy mal. Imagínense. Muy, muy mal. No la vuelvan a hacer. Muchachos léperos, vulgares, prosaicos. Vulgares y léperos. Ese muchacho. Chacho cochino. A ver, esos muchachos se me callan. Ay, ay, ay, los amamos. Pon algo de rap maya para cerrar el programa. Ya le hicimos. Pon swing. Pon algo swinger.